como esperamos que vengan motos un poco más lentas y que no andan tanto por carretera, la haremos por dentro de la localidad. Habrá foto oficial, lógicamente, habrá un montón de actividades bastante interesantes y será un día, pues, un día muy bueno de convivencia y con un fin, pues, también bastante interesante, que es, pues, el apoyo a todas las personas necesitadas de nuestra localidad. Entonces, para alguien que no entienda de motos como yo, por ejemplo, ¿cuáles son las motos de la banda motera Los Maquis? No, en la banda nuestra entra todo el mundo, pero mayoritariamente son motos custom, motos shopper, como se suele decir en algunos otros ambientes. Eso sí lo entiendo yo mejor. Lo entienden mejor. Vale. Motos custom, son todas similares, ¿no? Que ¿no? Sí, son todas similares, de cilindrada distinta, lógicamente, pero bueno, similares. Uh-huh. De todas maneras, cuando nosotros salimos, que salimos casi todos los fines de semana, hacia alguna ruta determinada. Hace poco estuvimos en Cádiz, una ruta bastante, bastante bonita y bastante interesante. Vamos a Marbella, vamos a muchísimos sitios. Todo el que se quiera sumar a nosotros, uh-huh, lógicamente, bienvenido, tenga el tipo de moto que tenga. Nosotros no le cerramos las puertas a nadie, somos un grupo de amigos que lo que pretendemos es dar un paseo agradable y de pasar un buen día, y lógicamente, pues todo el mundo es bienvenido y todo el mundo nos puede acompañar. Uh-huh. Y en este día en especial, como estamos hablando del día 9 de noviembre, pues más aún queremos contar con todo tipo de moto y todo el tipo y todas las personas de Ubrique que le gusten las motos, de que se lleven un par de kilos de alimentos, que vamos a pasar un día bastante interesante, un día bastante bueno. Nos vamos a conocer muchos que no nos conocemos del mundo de las motos, porque yo sé que hay muchos moteros que todavía no nos conocemos en Ubrique. Y bueno, y el fin, pues lógicamente es ideal para dar este encuentro. Claro, porque un club de motos custom en Ubrique no había, ¿no? Eran clubes no de otro tipo de moto. Sí, hay un club de antiguos. Los de Encuero, por ejemplo, son motos R, como se suele decir, motos deportivas, motos de carrera. Son los más conocidos, ¿verdad? Son los más conocidos. Los del club de Vespa, que también es un grupo de amigos que también, pues, es de las Vespa, también es muy específica, pero bueno. Ya llevamos 2 años, rodando por ahí. Por lo menos Rubio hemos hecho y nos han visto más de una vez. Pero darás a conocer así con actividades. No, con actividades no. La verdad es que hemos hecho actividades de con otros convivencia, clubes, con otras convivencias y demás, con los Cherokee de Jerez, con otra gente, con los de Cádiz y con muchas otras gente. Pero bueno, en Ubrique la verdad que... Los Cherokee, los Maquis, ¿qué pasa? Que tienen un nombre así muy... Los Halcones gaditanos, los Pajarracos de Arco, que hay mucha gente. Los Bandoleros de Ronda, o sea que hay muchas motos así muy curiosas, pero bueno. Buena gente, aunque no lo parezca, aunque el mundo de las motos de este tipo... Un nombre con personalidad, ¿no? Sí, son fuertes. Aunque el mundo de las motos este parezca que la gente se eche para atrás diciendo, ¿quién son esta gente y a qué vienen, no? Y muchos van con sus tatuajes, con sus chaquetas de piel y bordados y demás. Pero la verdad que te sorprende la cantidad de gente que te encuentras por este mundillo y con el corazón que tienen, que es inmenso, eso sí es verdad. Y gente buenísima, y gente muy, muy, muy agradable y muy... que yo recomiendo a todos que los conozcáis, que los conozcáis y que le deis la oportunidad de conocerlo, que la verdad que hay un mundo muy, muy bueno y muy bonito en este ambiente. ¿Cuántos sois en la banda? No sabría decirte el número. La última vez, una de las últimas veces que salimos, hicimos una ruta nocturna este verano, íbamos 48 motos. No, ya te digo que no tenemos una asociación oficialmente constituida, sí, no tenemos no pagamos una cuota, ni nos tenemos un sitio de encuentro, lógicamente un lugar de encuentro. Nos vemos, nos quedamos, hacemos las rutas que tenemos que hacer, quedamos en un sitio determinado y nos juntamos. Una vez vamos 30, otra vez vamos 40, otra vez vamos 48, otra vez vamos 50. No todo el mundo puede ir siempre como quisiera o como pudiera. Hay otras cosas que a lo mejor retiene a la gente en otras actividades, pero bueno, la verdad que es un grupo bastante amplio. Estamos muy unidos a pesar de llevar ya 2 años rodando. Estamos bastante unidos, nos llevamos bastante bien, somos una gran familia y una muy buena familia entre todos. Y bueno, y después de estas cosas, pues mira, parece que son hobbies, gente rara y demás, y sin embargo, pues mira, salen estas cosas solidarias y siempre estamos pensando en echar un cable y en echar una mano a todo el que podamos, lógicamente. ¿Dónde vais a concentrar en el encuentro? Me has dicho, ¿dónde era? En el jardín. Va a ser, ¿no?, la plaza de jardín. Sí, vamos a irnos a Las Palmeras, que es más gran, más amplio, más habitual, pero tampoco queríamos irnos fuera del pueblo. Queríamos quedar en el pueblo y que fuera un ambiente más para el pueblo, que los que vienen de fuera, que esperamos que vengan muchos y sabemos que van a venir mucha gente, confiamos en ellos, pues se encuentren más en el pueblo. Lo que pasa es que en el jardín no se pueden entrar con vehículos. Tenemos autorización, lógicamente, y por supuesto, para un día especial, para una ocasión especial, como es darle de comer a los necesitados de nuestra localidad o echarle una mano hasta donde podamos, por supuesto que tenemos la autorización pertinente para aparcar un número determinado de motos dentro del jardín y las otras pues irán en las calles adyacentes, que también le tenemos la autorización. De hecho, esta mañana he estado hablando yo con el concejal de Seguridad Ciudadana y con el jefe de la Policía Municipal de precisamente de este evento, de esta cuestión. ¿Recorrido que vayáis a realizar por el municipio, os lo sabes? No lo tenemos muy claro, pero tampoco es muy difícil de imaginar, porque Ubrique las calles nos llevan. No tenemos calles de doble sentido prácticamente y es un río que tenemos que seguir, no nos podemos desviar. Entonces, claro, sí, seguramente va a ser por el casco antiguo, por supuesto, porque vienen gente de fuera que tienen que conocer nuestro casco antiguo. No sabemos si saldremos un poco del pueblo y nos iremos a la zona más nueva de la localidad también, y en fin, queremos hacer una huertecita por Ubrique todos juntos, enseñarles la localidad a los que vienen de fuera y lo que sí es, quiero y espero es contar con la compañía de muchísimos ubriqueños que yo sé que están pensando ya de hecho, desde que me están escuchando, están pensando en pasar este día con nosotros, y de verdad que se los recomiendo que lo van a pasar bastante bien. Y va a ser muy interesante, y seguro que se animan y se apuntan a más cosas. El 9 de noviembre, que es sábado. Es sábado. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 o 6, depende de cómo nos vaya. Y bueno, sorteo pues de regalos muy interesante, ¿eh? De verdad que los comerciantes, los fabricantes, tiendas de nuestra localidad y demás, pues se están portando bastante bien con este evento, lo han acogido con mucha ilusión. Y son regalos que prácticamente los vamos a dar regalados, porque no los han dado regalados, los vamos a dar regalados. Simplemente lo que hay que, para poder acceder a ellos, no es una papeleta de un sorteo que se vaya a rifar. Es con el simplemente hecho, con el hecho de llevar dos kilos de alimento, o dos latas de aceite de conserva, o una botella de aceite y una lata de conserva, cualquier cosa, ya eso te da derecho a un número para entrar en el sorteo. Y hay cosas muy guapas, ¿eh? Lo recomiendo. ¿Como qué, por ejemplo? No, lógicamente carteras, porque pensamos en muchas carteras para los que vienen de fuera. Pero bueno, yo por ejemplo te puedo hablar de cuatro o cinco cosas que conozco, que son unos medidores de presión de ruedas electrónicos muy chulos, me los ha regalado la Ford. Eso me los ha regalado a mí la Ford para que yo los entregue. Un chaquetón polar muy guapo también, de Manzanilla Soleá, que me lo ha regalado Manzanilla Soleá, me lo ha regalado Roque Herrera, y unas pulseras muy bonitas, muy interesantes. Hay muchas cosas. Hay gafas incluso de marca, ¿eh? No recuerdo la marca, no te lo voy a decir, no recuerdo, pero hay incluso gafas de sol de marca bastante interesantes y bastante buenas. Por 2 kilos de alimento, yo creo que te vas a llevar un regalo que vale 8 o 10 veces más de lo que tú vas a aportar. Son regalos moteros, ¿no? Entre comillas, porque hay cosas que no son para motero, un reloj despertador también hay, o sea, no es que sea, también sirve al motero para que no se quede dormido, no se quede dormido cuando tenga que venir a la concentración. En fin, como decíamos, lo interesante de esta iniciativa es que la inscripción no es un coste económico, sino que se trata de llevar 2 kilos de alimento no perecedero por persona. Y bueno, pues esto es importante porque normalmente suelen acudir 2 por persona, ¿verdad? Suelen acudir 2 por persona, por moto. 2 por moto. Dos, sí, por, ¿no?, moto. Entonces suelen ser 4 o 5 kilos de alimento. El tope de 2 kilos es mínimo, ¿eh? O sea, que el que quiera traer más, bienvenido y encantado. Lógicamente, sabiendo para lo que es, algunos aportaremos más. Yo posiblemente aporte más y muchas más de los moteros nuestros aporten más de 2 kilos, porque es normal. Es lógico. De hecho, nosotros no vamos... Se podría recaudar fácilmente, no sé, 400 y 500 kilos de alimento es lo que tenemos más o menos calculado. De hecho, va a estar incluso Caritas, va a estar ahí con nosotros, que nosotros no vamos a tener acceso en ningún momento a la comida, ni nos vamos a encargar de recogerla, ni de guardarla, ni de distribuirla, ni de nada por el estilo. Los de Caritas van a estar ahí con nosotros todo el día y conforme se vayan inscribiendo, ellos mismos van a ir recogiendo los alimentos y los van a ir llevando a su sede. O sea que lo vamos a hacer con toda la limpieza y con toda la normalidad del mundo. Bueno, pues la actividad de la iniciativa que vais a poner en marcha en ese encuentro motero solidario que tendrá lugar, como decíamos, el 9 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el jardín. Se invita por parte de la banda motera Los Maki, todos los clubes moteros de Ubrique que quieran participar, a todos los aficionados. Tenemos un símbolo muy guapo, muy bonito, ¿eh? Ya lo veréis en el jardín cuando lo veáis. Es el San Antonio, lógicamente. Ah, vale. San Antonio con un águila en lo harto, como queriéndolo llevar y queriéndolo recoger. En fin. Pero no se lo va a llevar, se va a quedar en Ubrique. Este llamamiento está hecho, como ya te he dicho, a todo tipo de motos en Ubrique. Queremos que participe todo tipo de motos, queremos que nos acompañe y van a ser bienvenidos cualquier tipo de moto, incluidos ciclomotores. Lo vuelvo a repetir otra vez. Vale. Y bueno, y de aquí al día 9, pues si hay algún comerciante, si hay algún fabricante y algo. No, me está oyendo, que seguro que sí, y quiere sumarse a la iniciativa de aportar algún regalo más para este evento, pues lógicamente también lo aceptamos. Uh-huh. A mí sabe todo el mundo dónde encontrarnos. No hay problema. No hace falta inscripción previa, simplemente acudir allí no, ese día. No, simplemente acudir y inscribirse allí en el momento. No hace falta inscripción previa porque como no cobramos nada de dinero, no hay una cuenta de banco, ni hay que inscribirse, ni hay un número limitado tampoco de personas. O sea que cuantos más vengan, pues lógicamente mejor y, claro que sí. Y más vamos a ganar todos. Uh-huh. Y luego, bueno, pues ver cuando veamos el próximo sábado 9 de noviembre muchas motos de distinto tipo pasándose por Ubrique, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Ya sabéis lo que es, y no asustarse, que es un evento muy simpático, muy bonito y que lógicamente pues muchas personas de nuestra localidad nos lo van a agradecer. Uh-huh. A todos, ¿eh? No solamente a los de las motos, sino a todos en general, porque yo cuento con la contribución de la mayoría de mi pueblo, que estoy seguro que va a participar de este acto. Uh-huh. Pues hay que esa acción solidaria que se va a llevar a cabo, como decíamos, el próximo sábado 9 de noviembre en esa localidad. Juan, invitamos, que ya lo hemos hecho. ¿Y algo más que añadir? No, lógicamente, bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe. Yo tengo el café del tiempo. En otros eventos tengo el café del tiempo. En este caso creo que no. En este caso se va a portar cielo bien con nosotros porque sabe cuál es el fin y lógicamente pues bueno, pues que no se le olvide a la gente, que la apunte en su móvil, que la apunte en su agenda, que la apunte en donde quieran. Intentaré que Radio Ubrique me eche una mano y ponga un anuncio de vez en cuando, a ver si me sale bien. Yo creo que sí. Para que no se les olvide a ustedes y que lógicamente, bueno, pues que la participación sea masiva y que tengamos un éxito muy grande y que la verdad que el evento se merece la pena de participar en él y de hacer un pequeño esfuerzo. Pues nos quedamos con esa invitación a participar y también recordaremos nosotros aquí en la sintonía de la mañana el evento realizado por la banda motera de los Maquis. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos como integrante de la banda. Muchísimas gracias a ustedes por abrir vuestra emisora para nosotros. Y buenas tardes. Hasta luego.